levanta por las noches y te anima de rubita. Te levanta por las noches y te anima de rubita. Con los brazos extendidos, tal vez es tu recorrida. Con los brazos extendidos, tal vez es tu recorrida. Camina por los pasillos, baja por la escalerita. Camina por los pasillos, baja por la escalerita. Abre mi departamento y se mete en mi camita. Abre mi departamento y se mete en mi cuchita. Me gusta cómo eres cuando dormidita estás. Así, así, así. Te acalo, que te acalo, jamás te olvidarás. Deme, deme, deme. Me gusta cómo eres cuando dormidita estás. Así, así, así. Te acalo, que te acalo, jamás te olvidarás. Levantando la manito, vamos todos. Noche fría de invierno, ella pasa abrigadita. Noche fría de invierno, ella pasa abrigadita. Los doctores me aconsejan no despertar la dormida. Los doctores me aconsejan no despertar la dormida. Se va caminando siempre con los brazos extendidos. Se va caminando siempre con los brazos extendidos. A la mañana siguiente paso desapercibido. A la mañana siguiente paso desapercibido. Me gusta como eres cuando dormir y te das. Sí, sí, sí. Te acalo, que te acalo, estaba te olvidarás. Dame, dame, dame. Te acalo, que te acalo, sabrás, te olvidarás. Vení, vení, sonámbula. Levantando, levantando las manitos, vamos. Vamos, los que no levanten las manos son. Arriba las manitos, todos fuertes.